ella pasa muy altanera, su cuerpito descoquetea, pero ella pasa muy altanera, su cuerpito descoquetea. Colegiala, colegiala, le gritan todos al pasar. Colegiala, colegiala, se vuelven locos los changos del lugar. Les coquetea, pero ella pasa muy altanera, con su cuerpito les coquetea. Colegiala, colegiala, le gritan todos al pasar. Colegiala, colegiala, vuelven locos los changos del lugar. Eso, mira, mira, ahí viene la gorda panzona, mamá. Y la baila con alegría, la mata el cuadro del cuartetazo. Viene llegando al bailongo la gordita Filomena. Le gusta bailar las guarachas del cuarteto Primavera. La gente ya le hace la rueda, le hacen palmas sin cesar. La gorda es un gran personaje, muy querida del lugar. La gorda es un gran personaje, muy querida del lugar. Baila, baila, baila, gorda Filomena, que bailando siempre olvida las penas. Baila, baila, baila, gorda Filomena, que bailando siempre olvida las penas. Al bailongo la gordita Filomena. Le gusta bailar las guarachas del cuarteto Primavera. La gente ya le hace la rueda, le hacen palmas sin cesar. La gorda es un gran personaje, muy querida del lugar. La gorda es un gran personaje, muy querida del lugar. Baila, baila, baila, gorda Filomena, que bailando siempre olvida las penas. Baila, baila, baila, gorda Filomena, que bailando siempre olvida las penas. ¿Cómo mueves? ¿Cómo mueves? Ay, minera candombera, ¿cómo mueves? ¿Cómo mueves? El ritmo de primavera parece que te enloquece. El ritmo de primavera parece que te enloquece. Baila, minera, baila sin parar. Ay, candombera, me vas a matar. Baila, minera, baila sin parar. Ay, candombera, me vas a matar. Cuando mueve la colita me enloqueces, me enloqueces. Cuando mueve la colita me enloqueces, me enloqueces. Y me pide que te toque ritmo caliente, ritmo caliente. Me pide que te toque ritmo caliente, ritmo caliente. Baila mi negra, baila sin parar. Al candombera me vas a matar. Baila mi negra, baila sin parar. Al candombera me vas a matar. Sin parar, ay candombera, me vas a matar. Y nos vamos, mi Santiago querido. ¿Qué te pasa, tripa? ¿Qué te pasa? Ay, entre yo también. Y nos vamos a poner. Ay, Santiago. ¿Cómo te extraño, mi pago? ¿Cómo quisiera volver? Ay, mi Santiago querido, hoy lloro como un niño, quiero volverte a ver. Ay, mi Santiago querido, hoy lloro como un niño, quiero volverte a ver.